vos ir apasionado en el juego del amor. Tuve más de 1000 amores y ninguno funcionó. Apágame la heladera que te enciendo el calefón. Vamos a dormir muy juntos que la yerba se acabó. Nunca salgo bien parado en las cosas del amor. El río me está esperando, vamos a darle un chapuzón. Espérame en la estanciera que yo llevo un bronceador. Prepara unos sandwichitos que yo traje un termidor. Te voy a dar. Para que tengas, para que guardes, para que archives. Para que tengas, para que guardes, para que archives. Para que saltes, para que bailes, para que grites. Para que saltes, para que bailes, para que grites. Debo ser apasionado en el juego del amor. Tuve más de 1000 amores y ninguno funcionó. Apágame la heladera que te enciendo el calefón. Vamos a dormir muy juntos que la yerba se acabó. De mi casa me corrieron porque era muy picaflor. Tuve onda con mi prima ni la gata se salvó. Vamos pronto a la terraza que un cometa va a pasar. Si se viene el fin del mundo salgan todos a bailar. Te voy a dar. Para que tengas, para que guardes, para que archives. Para que tengas, para que guardes, para que archives. Para que saltes, para que bailes, para que grites. Para que saltes, para que bailes, para que grites. Debes confiar en mi amor, amor. Debes confiar en mi amor, amor. Te voy a dar. Para que tengas, para que guardes, para que archives. Para que tengas, para que guardes, para que archives. Para que saltes, para que bailes, para que grites. Para que saltes, para que bailes, para que...